Muy buenos días, país. Aquí comienza, bajo todo protocolo, de modo burbuja, el pase entre una mañana de estas, Polito Caruso y Caballero de Día. Bueno, después de las sonrisas de cada mañana, ¿eh? con Magallanes, bueno, un poquito de sonrisa, un poquito de enojo, a veces no, con lo que dice, la verdad, qué personaje este más, qué personaje. Bueno, ayer me parece que se trabajó muchísimo, ¿no?, en la Comisión de Presupuesto, me parece, por lo que estuve hojeando los diarios allí. Señor Heller, usted estuvo ahí, cuéntenos un poquito, ¿cómo estuvo la movida? Sí, estuve, claro. Una buena algo manera de, algo de una buena definición. No, a ver, la reunión fue dentro de lo que estaba previsto, digamos, ¿no? Porque también a veces el tratamiento periodístico pone acento en determinadas cosas. En definitiva, vamos a repetir nuevamente, ¿qué es el trabajo en comisiones? Un proceso de búsqueda de acercar posiciones, tratando de, para quien tiene responsabilidades como la mía, de representar al gobierno, al oficialismo, en la Cámara, en el aspecto de los temas económicos, presupuestarios, lograr el mayor consenso posible. Uh-huh. Es decir, el objetivo siempre de máxima es lograr que se logre un acuerdo unánime o casi unánime. Eso le da fortaleza a lo que se resuelve. Y en ese marco, el presupuesto es un ejemplo típico de negociación. Ayer nosotros llevamos una serie de, digamos, mejoras a lo que era el presupuesto original, producto de todas esas negociaciones, atendiendo algunas cuestiones que estaba muy extendida en planteos de diversos legisladores, inclusive que atravesaban a los bloques, algunas cosas que están más allá de los bloques. Y se avanzó muchísimo, y bueno, creo que el jueves sacaremos dictamen. Pero el problema sigue siendo el mismo. Y ayer, sobre el cierre, digamos, del debate, un poco se explicitó. No se puede tratar un presupuesto hablando de solo un costado del presupuesto. ¿Cómo es eso? Claro, solo de los gastos y no hablar de los ingresos. Entiendo. Entonces, finalmente ayer, en el desenlace de la reunión sobre el cierre, alguno de nosotros planteó, primero lo planteé yo, después otros diputados y diputadas intervinieron en el mismo sentido. Es decir, los mismos legisladores que reclaman partidas para infinidad de cosas, reitero, todas absolutamente justificables, analizadas de manera individual, son los que se oponen a cualquier proyecto que intente generar ingresos. Y al argumento, que después vos a repasar los diarios, flota por todos lados, dice, no, falta el plan. Y yo vuelvo a decir, ¿cuál es el plan que falta? El plan que falta es el de ajuste. El plan. Ellos son apocopistas, entonces acortan, ¿viste? No hay plan. ¿Cómo no hay plan? Está lleno de planes de todo tipo. Lo que no hay es lo que ellos piden, el plan de ajuste, el plan que recorte salarios, derechos, etcétera, etcétera. Bueno, mirá, los diarios de hoy dicen el déficit primario llegó a los 167.182 millones en septiembre. Es 556% más alto que en el mismo mes del 2019, y se explica mayoritariamente por la suba de gasto relacionado con el COVID. Sí. Esa es la realidad de la Argentina. Es decir, que por el otro lado también la misma nota dice, septiembre, por primera vez, crecieron los recursos tributarios desde que empezó el COVID, después de una enorme caída de ingresos que hubo de todo tipo por las mismas razones. Entonces, si tu escenario es, no tengo ingresos, no me puedo endeudar, no puedo seguir emitiendo hasta el infinito. No puedo gastar sin límite. Tengo que tener una política razonable, atendiendo lo más urgente, etcétera, etcétera. Entonces, qué sé yo, se dio el tema de la discusión del transporte. El transporte tenía una partida asignada de 13.500 millones de pesos, transporte del interior. Nosotros negociamos con el Poder Ejecutivo y conseguimos un aumento para esa partida de 7.000 millones de pesos, 50% de aumento que lo previsto. Y bueno, entonces vos después tenías quien valoró eso muchísimo, y lo que decía, sí, está bien, que eso, pero es poco, no alcanza, tendría que ser 10.000 millones más. Yo te diría, podría ser 20.000 millones más. Claro, tirar por tirar. No hay manera de... Porque claro, Carlos, a ver... Es el cuento del león que no le daban de comer porque tenía tanto hambre que era insaciable, para que iban a intentar darle de comer. Claro. Sácame de una duda, Carlos. Cuando sí. Se trabaja presupuesto, se trabaja sobre lo que efectivamente hay y cómo se distribuye, si sacás de un lado y pones en otro. ¿O hay en la discusión de presupuesto posibilidad de aumentar esos ingresos, o eso va directamente por reforma tributaria? Primero vamos a decir otra cosa, el presupuesto son proyecciones. Claro. Siempre son proyecciones. Está bien, bueno, pero sobre lo que hay. Sobre lo que supone que va a haber, porque estamos hablando del 2021. Bien. Sobre lo que se supone que estamos va. Hablando. Claro. Entonces vos suponés escenarios. La inflación va a ser de tanto, el tipo de cambio va a evolucionar de tal manera, la economía va a crecer tanto o va a decrecer, las exportaciones van a crecer tanto, los precios internacionales van a subir o van a bajar. Todo eso te da una masa de ingresos. Con esa masa de ingresos tenés que atender la demanda de los gastos. Cuando no te alcanza, te podés endeudar. Argentina está en la inversa. Ya recorrió ese camino, lo agotó. O podés emitir. También ese camino ha sido extensamente utilizado todo este año, y se va a seguir utilizando el que viene, porque no es que el año que viene no va a haber emisión. Lo que están diciendo es, no podemos seguir creciendo de manera indefinida en la emisión en relación al producto, a lo que es la actividad, lo que es la actividad económica. Bueno, es eso, es una negociación. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande por llegar a acuerdos, por lo menos globales, con la oposición. Y debo decir que tengo la percepción de que hay dos líneas claras en la actitud de lo que llamaríamos la oposición de Juntos por el Cambio. Y esas dos líneas claras, una tiene cierta voluntad de llegar a ese tipo de acuerdo que por lo menos exprese, digamos, un apoyo en general, aunque con disidencias puntuales, y otro que directamente expresa que hay que votar en contra, diferenciarse, etcétera, etcétera, y dejarlo al gobierno, digamos, en soledad en el tema del presupuesto. Soledad que ayer el diputado Martínez de Santa Fe recordó, y creo que algún otro, ya tuvimos cuando el Grupo A dejó sí. al país sin presupuesto. Sí. Recordemos que eso existió. En 2011 eso, ¿no? Claro, la exigencia que planteaban para acordar era hacer otro presupuesto. Y acá otra vez aparece el sentido, la orientación, la política. El presupuesto debe reflejar las políticas del gobierno, no las políticas de la oposición. Es absurdo. Si vos haces un presupuesto que para acordar pones lo que te pide la oposición, estás haciendo la política de la oposición. Es absurdo. No tiene sentido. La lógica es que el presupuesto es el reflejo de las orientaciones políticas en la que se discuten y negocian ciertas cuestiones, y lo estamos haciendo. Bueno, creo que ayer cerramos el proceso de debate, vamos a trabajar hoy y mañana hasta la hora de iniciación de la continuidad de la reunión de la comisión, que son las 15 horas de mañana, y ahí vamos a ir ya por el dictamen. Carlos, ¿cómo decayó el oficialismo esta propuesta que mencionaba Magallanes, la anulación del impuesto a la ganancia a trabajadores y trabajadoras asalariados? No se trató eso, ¿dónde está? A ver, proyectos que se presentan, la pila de proyectos que hay en mesa de entrada o girados a comisiones y que nunca pasan de eso, es infinito. Es decir, un proyecto para tener cuerpo tiene que tener un dictamen de mayoría, y eso habilita para que vaya a la comisión. Tiene que haber una cosa donde se trate y después, perdón, al recinto. Bueno, pero viste que hay dos mesas de entrada. Una es la mesa de entrada formal y otra es la mesa de entrada mediática. Y bueno, pero con la mediática no se puede hacer nada, Pablo. Es tratar de explicar. Esto es lo mismo, y a propósito me meto en el tema. El gobierno anuncia nuevas medidas para el contado con liqui. Hará una licitación el 6 de noviembre. Pero ya fracasó. Los diarios de hoy dicen que fracasó. ¿Cómo querés discutir eso? No tienen efecto a la medida que anunció Guzmán, que va a haber una licitación en noviembre. Sí. Es así. Cuando lees, vos ves que, sin que sea uyuyuy, las liquidaciones de oleaginosas están aumentando. Lentamente. El índice uyuyuy me gusta. El índice uyuyuy me gusta. Claro, ¿no? Porque sí, mirá, tomaron una medida y se produjo un... explotó todo, no. Pero subieron, ahí leí en algún diario, el nivel de liquidaciones a esta altura, mediados de octubre, ha equiparado a la del año anterior. Es decir, que pareciera que esa retención... Estamos en un nivel de retención similar al que había el año anterior. Bueno, se está tratando de que se siga incentivando. Hay una serie de medidas que se anuncian, líneas de crédito, todos los días estamos viendo, para reactivar la actividad económica. Hay comienzo ahí de una conversación sobre lo que llaman un blanqueo para invertir en construcción de vivienda. Eso está como que es un proyecto que todavía no llegó, ¿no? Está en estudio. No, por ahora está dando vuelta. Hoy leí que iba a haber una reunión con el ministro y demás, sí. Con la Cámara de la Construcción. Sería algo así como, otra vez, bueno, blanqueen, muchachos, ustedes que la escondieron, pero no se la pueden blanquear y llevar afuera o dejar afuera como hicieron la vez anterior, sino que la blanquean a través de invertir concretamente en proyectos inmobiliarios. Parece de la época de Cristina hubo un blanqueo así, yo recuerdo. Sí, tiene un objetivo claro, por un lado ingresar lo que se blanquea, pero por el otro ponerlo directamente en el sistema productivo, la construcción, gran generador de empleo, de empleo directo e empleo indirecto por todos los gremios colaterales que involucra, etcétera, etcétera. Otro diario hoy dice, solo se explicitaron 48 de las 60 medidas que dijo el gobierno. ¿Te parece poco, diría Magallanes? 48 de las 60 medidas. ¿No parece que... ¿Cuánto hace que el gobierno dijo, tenemos un plan de 60 medidas? Bueno, hoy le critican que solo 48 se conocen. Seguimos sin plan. Muchachos, aflojen, sería la... Lo que pasa es que, volviendo al principio, lo único que se reclama es un plan de ajuste. Cualquier otra Obvio, cosa que no sea eso, no es un plan. Por eso lo digo. Y vos lo ves que los mirás a los pseudo-sesudos economistas neoliberales y todo te dicen, no, ninguna medida sirve. No hay plan. Hasta que no esté el plan. ¿Y cuál es el plan? Porque el plan está ahí en el presupuesto. Mira, está... ¿Cuánto se espera crecer? ¿Cuánto se espera que sea la inflación? ¿Cuánto se espera que sea la inversión? ¿Cuánto se espera que sea el gasto público? ¿cuál es el plan? ¿Qué es el plan? Porque en el plan, después, cuando entras en el gasto público, ¿cuánto se va a invertir en educación? ¿Cuánto en salud? ¿Cuánto en ciencia y tecnología? ¿Cuánto en obras de infraestructura? Hay un dato. Pero ese es un plan, te van a decir que es un plan para gastar, pero no para ajustar. No, no, claro. Al revés, es un plan para que la economía crezca. Todo lo que vamos a ahorrar, producto de la rebaja del costo de intereses, de la negociación de la deuda con los acreedores privados, va a lo que se llama gastos de capital. Es decir, a obras de todo tipo. Pero está, se lo ve casi directa y linealmente cuando uno mira el presupuesto. Cuando vos decís, la negociación de la deuda, bueno, mirá, lo que tenían destinado para pagar intereses, ahora va a ir a hacer escuela, camino, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Con ese dato solo, yo te diría, mira, ahí tenés el cambio de proyecto. Sin entrar no necesitas mucho detalle. Ahí tenés el cambio de proyecto. Ayer fue una parte del debate, fue como intenso, ¿no? Hubo programado, porque intervinieron 5 o 6 legisladoras de Juntos por el Cambio, todas con los temas de niñez, discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera, reclamando más presupuesto. Y contestaron luego otras legisladoras del Frente de Todos que mostraron cómo se desarmaron esos presupuestos en los años de la gestión macrista, es decir, cómo los achicaron. Vos los escuchabas hablar y, es decir, tiene razón esta gente, están hablando, son temas tan sensibles. Y después, cuando los que siguen el tema, porque integran las mismas comisiones, la Comisión de Minoridad, la Comisión de Educación, etcétera, dijeron, miren, en el año 2015 el presupuesto para esto era de tanto, ustedes lo bajaron a tanto. Este área ustedes la desmantelaron, ustedes hicieron esto, ustedes hicieron lo otro, y ahora querés que viene la varita mágica, pum, y pasás de la nada a resolver el problema. ¿Cómo podés discutir que no es justo el reclamo? El reclamo, desde el punto de vista de la necesidad insatisfecha, es totalmente justo. Claro, todo lo que rompieron a patada tiene que tener un proceso de recomposición. No, querer resolverlo en el ejercicio de la pandemia, todo junto, parece un poco, como mínimo, especulativo políticamente, ¿no? Sí, claro, además debería dar un poco de calor, que el que rompió el jarrón te reclame el jarrón. Sí, sí, por eso te estoy diciendo. Generó una respuesta natural, porque... Y tranquila, porque la reunión no crean, la reunión fue una reunión tranquila, respetuosa, sin agravios, sin con exposición de posiciones, como tiene que ser el debate parlamentario, está bien. Estuvimos 5 horas sin que tengamos ningún incidente, hubo opiniones diversas, y está bien que haya opiniones diversas porque representamos visiones diversas del país que queremos, así que se tiene que expresar, pero fueron respetuosas. Pero yo sigo diciendo esto que dije la otra vez, hay como una amnesia política en quienes representan esa fuerza, ese espacio, de reclamar como si la cosa no tuviera una continuidad, y ni siquiera como si hubiera pandemia. Es decir, mirá, si vos decís, no, porque este año empeoraron las cosas. Y chocolate por la noticia. Todo empeoró. Claro que empeoró. El asunto es, las políticas públicas que se efectuaron, ¿morigeraron ese empeoramiento? Si las cosas se empeoraron, ¿por qué ustedes no quieren generar, a través del aporte extraordinario, un ingreso que sirve para morigerar en muchos de esos aspectos las situaciones existentes? Por ejemplo. Entonces, bueno, sobre el final, sin que sea un cruce, tuvimos un intercambio con Laspina, que es el vicepresidente de la Comisión de Presupuestos y quien la ocupó en proceso anterior, porque yo había tirado el tema de que levantamos la reforma impositiva, y él, digamos, aceptó el convite, y yo le dije, bueno, empecémoslo ahora, pero no para discutir el cierre de este presupuesto que tiene que cerrar la semana que viene, mañana. Empecémoslo ahora para discutir el año que viene. Claro. Y hagamos un debate público sobre el modelo de país, sobre una reforma impositiva integral, sobre quiénes tienen que aportar, por qué, en qué proporciones. Y yo le acepté, encantado. Bueno, ahí quedó. Así que, porque sería una buena cosa que no siempre estemos debatiendo alrededor de una ley, sino que podamos debatir alrededor de justamente proyecto de país, modelo, las cosas de fondo, estructurales. Porque si no, siempre estás corriendo de atrás, viendo lo que sucede y cómo evitás que el tema explote. Me hace acordar el planteo, Carlos, a algo que está pasando también en la evaluación que se hace de la gestión de la pandemia, ¿no? Hoy se dice, claro, mirá la cantidad de casos que tenés, qué fracaso. Claro. Cuando en realidad lo que habría que ver, nunca se dijo que no iba a haber cantidad de casos de esta magnitud. Lo que se dijo es, bueno, tratemos de cuando eso llegue, hayamos hecho cosas para que el sistema responda, ¿no? Claro, pero además hay otro engaño, ahí grosso. No, la cuarentena tuvo que haberse hecho más tarde porque ahora la gente está agotada, etcétera, etcétera. Si se hubiera hecho más tarde, hubiera pasado lo que pasó en otro lugar del mundo, se hubiera muerto cualquier cantidad de gente. Sí, pero por falta de atención, además, digo que... Obvio, ¿no? Porque... obvio, lógico, sí. Por falta de atención. Sí, tal cual. Pero además, hoy lees los diarios, en Europa, media Europa está discutiendo aislamientos de 4 semanas, aislamientos de 6 semanas. 6 semanas, sí, en Irlanda. Sí, ayer, ayer el ministro de Sanidad español dijo, bueno, muchachos, pero vamos al Congreso, porque nosotros necesitamos, de la oposición necesitamos el consenso para hacer esto. Si ustedes no acompañan y manifiestan su consenso, para la población va a ser muy contradictorio el mensaje. Dijo, debatamos, hagámoslo en serio, dijo. Y acá hay dos cosas. Primero, que es lo mismo que se debate acá, no nos pasa a nosotros porque no somos normales, ¿no? Sí, hay ahí, me parece, que una especie de triunfo de la derecha mediático, con los medios, y todo esto es instalar como una sensación de que no hay manera de volver atrás en las liberaciones de aislamiento y de cuarentena. Sí. Eso como que lo instalaron, yo no sé si lo instalaron para esa autoridad. Me animo a decir, Marco, para mí la horadaron tanto que yo de verdad no siento que sea posible eso. Yo no sé, lo que pasa también es muy complejo, ¿no? Pero los datos de Europa, hoy leía, creo que no sé si en España o dónde, el grueso de los infectados son pibes entre 15 y 19 años. Resulta que son personas a quienes el virus generalmente no lo ataca con carácter letal. Entonces, como que se genera una cosa de que, bueno, no es tan grave si me contagio, qué importa, estaré una semanita o 2 semanitas guardado, pero sí, no por eso me voy a privar de todo lo que me quieren hacer privar para evitar si me contagio, me contagio. Esta enfermedad discrimina por edad, discrimina por vulnerabilidades previas, por una cantidad de cuestiones. Entonces, vos tenés que pedirle que se aíslen a algunos que sienten que a ellos no le afecta tanto, para que no sufran las consecuencias otros. Es más complejo aún el tema. De cualquier manera, lo resultante es que hay una oleada en Europa de discusión prácticamente que atraviesa Europa, planteando medidas para evitar la segunda ola, que se ve venir, y que se está tratando de atajar. Sí, con situaciones que nosotros no hemos tenido, como por ejemplo el gobierno central de España forzando un cierre de la Comuna de Madrid, de un signo opositor, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, no cerremos las cosas todo con pálida. Anuncios de vacunas diversas, la China que anuncia que éxitos, un par de las que se están tratando en Estados Unidos que dicen que están en fases cercanas a la aprobación. Sí, y en Rusia es dicen decir, que el Ejército Rojo ya está desplegado para poder bien, empezar a, muy bien, a repartir. Por lo tanto, pareciera que hacia alrededor de fin de año, hacia alrededor de fin de año, es el Ejército Ruso, no el Ejército sí, Rojo. Sí, tiró el Ejército Rojo y dijiste rojo, no lo puedo creer. Sí, ¿no? Dijiste rojo, sí, dijiste rojo. Te quedaste en el 17. Pero bueno, está bien. Está bien. Es parecido. No es un dato menor que haya, y era lógico, que hacia fin de año vayan culminando todos esos procesos, las fases de estudio y demás, y es probable que entremos en una etapa de más esperanza, porque empiece a producirse de manera masiva, empieza a vacunarse a los grupos vulnerables, etcétera, etcétera, de acá a no mucho tiempo. Y creo que eso también le va a cambiar el humor a mucha gente y también va a poder permitir planificar un poco mejor el futuro. El presupuesto, y volviendo y cierro, no tiene más que previsto gastos de vacuna. Se le reprocha que no hay IFE, no hay ATP, no hay una cantidad de cuestiones en el presupuesto. Lo explicó el ministro el día que vino a hacer la presentación, lo dijo. Este presupuesto está en un escenario 2021 con la epidemia superada. Claro. Si no es así, deberemos ampliar el presupuesto en las partidas que hagan falta para atender las necesidades emergentes. Está dicho. A pesar de eso, cada vez que hablamos te dicen, ¿y qué va a pasar con el IFE? ¿Por qué super? Bueno, ¿qué querés que te diga? Dale que sos vos. Dale que sos vos. Pero bueno, creo que el presupuesto, el proyecto de presupuesto mañana va a tener dictamen. Supongo que la semana que viene irá al recinto y supongo que la semana que viene tendrá la media sanción correspondiente e irá a que la otra parte del Parlamento, el Senado, le dé tratamiento. Hemos trabajado coordinado con los senadores, de manera de que ellos estén al tanto, acompañen y demás, para facilitar el tema de que en el Senado luego no haya que volver porque hay cosas, es decir, esto no garantiza que no pase, pero digamos que hicimos un esfuerzo importante de coordinación de trabajo legislativo para que las cosas que se plantean de las provincias, etcétera, etcétera, estén lo más consensuadas posibles al momento de tener que tratarse. Carlos, maestro, volvemos a hablar mañana. Hasta mañana.